Hay otra definición que es personitas despreciables. ¿Ese es el que hace kickboxing? Sí. Sí, y lo cascaron. Tan durísimo. Mira, tanta lora que dio ese cuento y se subió a un ring y le dieron sopa y se coma bueno. La vida encuentra formas para abrirse camino. Condenaron a la reina de la ketamina. Sí, Alejo, ayer fue noticia, 15 años, de que estamos hablando, la reina de la ketamina tuvo que ver con la muerte de Matthew Perry, cuyo nombre legal es Jasmine Shanga. Ha sido condenada a 15 años de prisión por suministrar a Matthew Perry las drogas que provocaron su muerte prematura. Esto se dio a conocer este miércoles. La narcotraficante de 42 años compareció ante el tribunal tras confesar haber vendido drogas al fallecido actor de Friends antes de su muerte por sobredosis. Tanto la madre como los padrastros de Matthew estuvieron presentes durante la audiencia de sentencia. Ella se declaró culpable de 5 cargos federales, entre ellos distribución de ketamina con resultado de muerte, mantenimiento de un local relacionado con el narcotráfico y 3 cargos de distribución de ketamina. Esto ocurre después de que rompiera su silencio tras la petición de la madrastra de Matthew de que se le impusiera la pena máxima por sus crímenes. Antes de dictar sentencia, ofreció una sentida disculpa a la familia de Matthew, asumiendo toda la responsabilidad por su papel en la tragedia. Son las mañanas de la X103.9 FM. ¿A qué artista le prohibiría la entrada al país? Es nuestra pregunta del día de hoy. Vamos con discos y regresamos aquí en las mañanas. Son las mañanas de la X y esta Summer. Y vamos a hablar ahora del nuevo álbum, de Olivia Rodrigo, que está invitando a Sabrina Carpenter a su nuevo álbum, Cata. Sí, porque ella ya ha dado pistas, estuvo dejando como candaditos de estos que ponen, por ejemplo, en los puentes de París, que son como del amor, de sellar relaciones. Yo lo hice más ridícula. No, uno siempre cree en el amor, Diana. No, qué desperdicio. Pero de candado. O sea, se me serviría para otra cosa. Dejó varios en diferentes ciudades en donde estaban como palabras que terminaban, o pues que asumimos que van a terminar siendo títulos de sus canciones, porque ya está adelantando temas de su próximo disco. Incluso la primera canción va a salir exactamente este viernes, para que estén muy pendientes. El disco se va a llamar You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que sale el 12 de junio. Y pues hay rumores de que podría tener a Sabrina Carpenter, porque dentro de las pistas encontraron una SC, ya. Sabrina Carpenter, también dentro de los candados. Y pues la gente está como... Sería bonita. Sería lindo, sería una buena colaboración. Sí. Creo que podría sonar muy bien en ese universo pop. ¿Quién más podría ser SC? Si no ella. Porque ¿quién más? No más. Sound City Extra. Ahí está Alejandro Marín. Alejandro Marín. Bueno, vamos con discos. Aquí está Capital Cities. Esto es Origami. Janet Jackson en Mañanas de la X 103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿a qué artista le prohibiría la entrada al país? Y vamos a hablar de Spotify y Song DNA, ¿qué es? Bueno, entonces, resulta que las canciones muchas veces están compuestas por sampleos, referencias, canciones dentro de canciones, y ahora con esto, esta función que es Song DNA, es una placa, se puede decir, informativa, que aparece con cada canción, que va a incluir de dónde salieron esos sampleos, va a permitir acceder a la información completa sobre ellos. Entonces, digamos, sale una canción de Daft Punk y sale toda la información de dónde salieron las canciones que ellos utilizaron, que es fantástico. Ahora, ¿cómo activar esto? Entonces, puedes reproducir una canción en la aplicación, ¿cierto? Desplázate hacia abajo en reproducción ahora y ahí le das el explorar en la tarjeta de Song DNA. En ese momento ya aparece y tienes las herramientas para tener más información y conocer qué es lo que está sonando realmente en la canción. Está chévere. Ok, bueno, pues Song DNA para los curiosos, los que quieran saber de dónde viene esa canción, lo pueden encontrar en sus cuentas respectivas de Spotify. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Carry On es lo nuevo de Jungle en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. TikTok va a impulsar ventas digitales de pequeñas y medianas empresas en Colombia. La red social lanzó junto a la Cámara Internacional de Comercio un programa para pymes en Colombia para mejorar sus ventas en línea mediante herramientas digitales y comercio electrónico. La iniciativa se llama Laboratorios de Comercio Digital. Va a ofrecer capacitación, acceso a mercados y desarrollo de capacidades a través de comunidades y módulos virtuales y espacios interactivos con expertos. El programa, que se va a implementar en América Latina, en África y en el sudeste asiático, busca fortalecer ingresos, impulsar el crecimiento empresarial y ampliar las oportunidades de comercio digital para los emprendedores. Así que si usted tiene una pyme, ya sabe, métase a TikTok y vaya viendo las posibilidades que están abriendo junto con la Cámara de Comercio Internacional. Ya saben, TikTok va a impulsar ventas digitales de pymes colombianas. El e-commerce empieza a cobrar importancia para las pequeñas y medianas empresas en Colombia a través de redes sociales. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. La canción es Yellowstone y tenemos noticias de Madonna de Studio, que es esta serie que está en Apple TV, que es muy divertida si tienen la posibilidad de verla. Es una crítica, una sátira a toda la industria, entonces es muy chévere. Y resulta que para la nueva temporada se ha confirmado a Madonna. Y es algo muy curioso. ¿Tú te acuerdas que se estaba hablando de una biopic de la que se está trabajando hace un tiempo y también con Julia Garner, que era la persona encargada de darle vida? Ella estuvo en Ozark, que es tremenda actriz. En Inventando a Ana también la vi. Y no ha pasado eso. Sin embargo, en la serie sí va a pasar. Ok. Ellos van, esto va a estar muy bueno. Resulta que, pues como te decía, esto es una comedia. Ellos van a recrear que sí se lanzó la biopic, que sí lo hizo con ellas dos y ellas dos van a aparecer. Entonces, supuestamente la película sobre Madonna sí se hizo, sí se estrenó, esta vez bajo la mano del ficticio Continental Studios, el estudio protagonista de la serie. En este universo, el proyecto llega incluso al Festival de Venecia como un gran lanzamiento, con Madonna y Garner participando en su promoción y generando expectativas de premios. Muy chévere. Ellos van a estar, de verdad, si tienes la posibilidad de verla, mírala. Tener ¿en a qué Madonna plataforma y es? Apple TV. Ok. No está cara. No, me pones tentaciones en el camino. Pero está bien, ¿no? Y hay buenas producciones. Gastos hormiga. Mira, Ted Lasso es una gran serie también, es muy linda. Lloras y todo, pero es muy linda. Así que bueno, noticias, seguimos a la espera de nuevo material, de confirmación de nuevo álbum, pero por lo menos ya sabemos que vamos a tener a Madonna en la pantalla, chica. Bien. Ya que llega ella con Rain. Esa de la canción es Set Fire to the Rain. Catalina le ha estado haciendo seguimiento a una noticia, a un personaje. Fatídico, no sé por qué estoy ahí. Sí, no, a veces, pues tú a veces estás en unos lugares. Ella veía La Casa de los Famosos. Uy, ahora la detesto. Me encanta que tú sola hayas llegado a eso, porque ella, cuando uno le dice que no, hace de aposta todo lo contrario. Entonces ya la mejor opción es que ella misma se dé cuenta y me alegra. Y cuando dicen que sí, no lo hago. Ay, exacto, porque es así necia. Como con K-Pop Demon Hunters, no caeré. No, no caigas, ya no veas nada. Exacto, ahora fijo llego a verla hoy. Bueno, mira. Bonnie Blue. Yo te conté que esta chica fue noticia hace ya un tiempo porque hizo una maratón sexual en la que aseguraba haber mantenido relaciones con 400 hombres sin protección con el fin de quedar embarazada. Sí. Aquí reaccionamos a eso y fue como, ok, bueno. Pues días después también les conté aquí que Bonnie Blue anunciaba que estaba embarazada y sugirió que el padre podía ser cualquiera de los participantes. Incluso les conté que uno de los chicos estuvo hablando y decía pues que ellos habían firmado como unos permisos, que estaban de acuerdo con absolutamente todo. Y esta historia se empezó a viralizar en redes sociales porque ella también publicó un video de una ecografía, un montón de fotos como con la continuación de su embarazo, pero incluso hablando de posibles formas de monetizar ahora este tema, diciendo que iba a subastar el nombre de su futuro bebé. ¿Qué pasa? La gente empezó a decir, no es verdad, eso es puro cuento, ya no está embarazada, y salió a hablar y a decir, no es mi trabajo convencerlos de que realmente estoy embarazada. Cuantas más dudas, más comentarios y más visualizaciones, pues así va a seguir siendo. Incluso si me ven teniendo un bebé, pensarán que es un muñeco, así que disfruten verme cargar un muñeco este año porque estoy embarazada y no me afecta en absoluto lo que la gente crea. ¿Qué pasa? Que si es mentira, es falso. Claro que vamos, sí. Muy bien, obvio. Ella dijo que todo había sido un montaje. En un video difundido en redes sociales apareció con una barriga falsa de silicona que se pegaba como a la piel del abdomen. Y contó la verdad. ¿Te acuerdas de...? La barriga de trapo. ¿Cómo es que se... Sí, tú no.